cocinero cocina, cocina y te canta pachanga. El cocinero cocina, cocina y te canta pachanga. Te pone el ajicito, te corta el mondonguito, le pone mucha salsita y luego te sirve un platito. ¡Eso! ¡Guapachoso! Para la gente de Villa María. ¡Venga! Manuel Ruiz, hágala bailar, guapachoso. El cocinero cocina, cocina y te canta pachanga. El cocinero cocina, cocina y te canta pachanga. Te fríe el pescadito mezclado con purecito. Después una ensalada con una rica parrillada. ¡Ahí nomás! ¡Que se va, que se va! ¡Guapachoso!